Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra volver a acompañarles. Estamos avanzando y vamos ya casi cerca de terminar este trimestre con el tema del libro de Job, que sin embargo tiene preguntas todavía por resolverse, pero nos ha dado muchas respuestas. Dios ha sido muy condescendiente con nosotros. Desde un torbellino es el tema de esta semana y tenemos un invitado especial. Es el director de comunicación de la Unión Colombiana del Norte, el pastor José Martínez. Pastor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? Nos alegra mucho volverle a tener en este tema tan trascendental, importante del libro de Job. Dios está tratando de respondernos las preguntas, aunque quedarán algunas que solo Jesús nos va a responder, ¿no? Así es. Pero de un torbellino es un buen tema. ¿Por qué es importante esa lección, pastor? Bueno, en primer lugar nos encontramos con algo muy importante, y es que el ser humano cree conocer a Dios, necesita dar sus explicaciones personales acerca de quién considera que es Dios, pero sin embargo Dios guarda silencio a nuestros comentarios, y cuando se pronuncia lo hace desde una perspectiva sorprendente. No para darnos explicación a lo que nosotros le estamos preguntando, sino para que nosotros seamos capaces de hacernos preguntas que nos ayuden a profundizar todavía más en nuestra ignorancia y salir de ella, ¿no? Nos desafía, ¿no? Nos desafía. Esas preguntas que hace el Señor. Efectivamente. Qué interesante, pastor, que Dios lo conoce todo. Sin embargo, nos pregunta, ¿por qué? Bueno, vamos en la línea que le comentaba. Entiendo que el planteamiento de Dios es hacernos preguntas que nos permitan descubrirnos a nosotros mismos, porque el ser humano pretende constantemente navegar dentro de su zona de confort. Cuando Dios irrumpe preguntándonos, lo que hace es sacarnos de nuestro entorno, esa zona cómoda, acomodaticia, para que de alguna manera seamos capaces de entrar en el análisis de lo que de otro modo nunca nos habríamos preguntado, si no fuera por las preguntas especiales que Dios nos realiza. Él nos quiere llevar a un punto específico, ¿no? A un punto específico de introspección que de otro modo no seríamos capaces de hacer. No podríamos llegar. Pastor, haciendo una pausita aquí, Dios deja que ellos hablen ahí un buen tiempo y de pronto Él aparece para intervenir. Uno diría, ¿por qué no lo hizo desde el principio, haciendo una problemática tan tremenda la que había allí? Aquí aparece el tema de teofanía. ¿Qué podemos decir de todo esto? Es curioso, en efecto, que las teofanías de Dios siempre son de una forma sorprendente. Lo hace con Abraham, por ejemplo, cuando Abraham sale siguiendo esa voz de Dios, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Lo hace con Jacob, cuando Jacob está huyendo de su hermano. Lo hace con Elías, cuando Elías se encuentra desesperado, quiere no morir. Sabe por dónde ir, sí. Se quiere morir, está en un estado depresivo total, y también lo hace. Lo hizo con el mismo Adán, o lo hizo con Caín, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Es decir, cuando Dios se manifiesta al hombre, irrumpe en su vida para generar una dimensión superior en el conocimiento. Y lo vemos en las personas, que existe una diferencia muy importante entre las personas que no son, digamos, de tinte muy espiritual, y las personas que sí que lo son. Las personas que invierten su tiempo en una dimensión espiritual profunda, vemos que su manera de hacer los análisis de la vida son es mucho más profunda, mucho más grande que las personas que no tienen una experiencia con Dios, sino que son más superficiales. Entonces, Dios guarda silencio para que el ser humano saque todo lo que tiene dentro. Y luego se manifiesta. El que es espiritual tiene un encuentro con Dios y crece. El que no es espiritual se queda ahí. Sí, sí. Antes piensa de esos silencios en forma muy negativa, ¿no? Exacto. Piensa de un Dios que de pronto no está cercano, sino que ha abandonado al hombre. Cosa que no es así. Las crisis tienen una característica muy interesante, ¿no? Y es que Dios, que es Dios de última hora, siempre actúa en la mayor necesidad del hombre. Cuando el ser humano ha alcanzado su límite, cuando ya no puede más, cuando está a punto de quebrarse todo, Dios entonces aparece y se manifiesta. Y aquí encontramos algo muy interesante. Ese punto crítico, ese punto de inflexión, el que es de Dios se encuentra con Dios. El que no es de Dios ha dejado el camino y ha abandonado la esperanza mucho antes. Un silencio sumamente largo, pero Dios sabe el cuándo y el cómo, ¿no? Yo quiero subrayar lo que usted dijo, pastor, y lo dice la escritora inspirada Elena de Huay: la situación extrema del hombre es la oportunidad de Dios para que toda la gloria sea de Dios y el hombre pueda comprender que sin Él nada podemos hacer, ¿no? Exactamente. Pastor, hablemos, usted decía de teofanía teórica y práctica, un poquito más sobre eso. Todo ser humano, aun aquellos que se declaran como ateos, tienen en su fuero interno el conocimiento de un ser superior. Esto viene impreso en nuestro propio ADN. La diferencia dentro de lo que sería el mundo de los cristianos es que hay cristianos que creen en Dios desde una perspectiva teórica, el cristianismo teórico. Vamos a la Biblia, conocemos muchísimo de teología, pero la vivencia práctica, la experiencia con Dios, eso es algo completamente diferente. Es decir, solamente cuando nosotros experimentamos a Dios es que podemos vivir una experiencia relacional con Él. Pero experimentar a Dios solamente se experimenta a través del sufrimiento extremo. Es decir, nosotros necesitamos un Dios gigante en nuestra vida, pero para tener a un Dios gigante en nuestra vida necesitamos un problema gigante que permita que Dios se manifieste de forma todopoderosa. Recientemente recibí un video, me imagino que usted también lo recibiría, en Tennessee, un conductor... El milagro. El milagro. Carro en llamas. Exactamente. Choca contra un poste, ese vehículo estalla, arde en llamas, y este hombre no es alcanzado por una sola llama. La Biblia queda intacta. Es decir, ese hombre, no sabemos si él anteriormente tenía una experiencia teórica o práctica con Dios. Teórica seguro, porque tenía la Biblia en el carro. Pero la experiencia práctica, sin lugar a dudas, ahí vino. No cabe duda, ese hombre nunca podrá tener en cuestión si Dios realmente existe o no. Entonces, traspasar la frontera de lo teórico a lo práctico en la experiencia cristiana requiere una situación límite, como fue la de Job o como fue la de grandes hombres en la Biblia, que requirieron una experiencia extrema para descubrir que hay un Dios todopoderoso. Lo que usted ha dicho, pues, nos tomaría un buen tiempo porque es supremamente importante. Pastor, yo quisiera un momentico detenerme un poco más, diríamos, en el tema de cómo Dios sí prueba al hombre hasta que ve que ya se llega a un límite, la fe es suficientemente desarrollada cuando es una persona de Dios. Uno piensa, a mí me viene al pensamiento la espera de 4 días de Jesús cuando le dicen: tu amigo Lázaro, a quien amas, está enfermo. Y uno diría, me voy por ese amigo, pero fue al 4º día cuando ya hiede, decía la mujer, el cadáver, que Jesús va a hacer el milagro. Y hoy pueden haber muchas personas que están pensando que su sufrimiento se prolonga demasiado, que ya es demasiado tiempo, que ¿dónde está Dios? Estoy visitando a un enfermo de cáncer en una de las clínicas. Ese es uno de los casos que más se prolonga. Ajá, son carreras de fondo. Uh-huh. Ayer, precisamente, yo estaba con la esposa y la hermana de este hombre, un abogado. Un hombre cristiano, un hombre de fe. Y ellos decían, ¿por qué Dios no se manifiesta? Si Dios tiene poder... Si Dios tiene un plan, ¿por qué no se manifiesta? Y es que los seres humanos necesitamos comprender dos grandes dimensiones, pastor. La primera dimensión y más importante son los tiempos de Dios. Dios tiene sus tiempos. Dios conoce en qué momento es que Él tiene que actuar. Porque Él tiene una perspectiva completamente distinta a la perspectiva que tenemos el común de los mortales. Porque desde su ángulo de visión, Él contempla toda la trayectoria, todos los caminos, los vericuetos de nuestra vida, las distintas alternativas posibles. Y Elena White tiene una cita que a mí me gusta mucho. Si conociéramos el final desde el principio, no escogeríamos otro un camino diferente al que el Señor Exacto. quiere que escojamos, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, quiere decir que Dios, que conoce cuál es lo mejor que nos puede ocurrir dentro de todo el contexto, porque evidentemente hay situaciones que tenemos que experimentar que no nos gustan, con las que no nos sentimos cómodos, que preferiríamos que no ocurriera, pero dentro del gran escenario del conflicto cósmico, Dios, de las alternativas posibles, siempre escoge la menos lesiva para nosotros, pero lo hace usando sus tiempos. Ahora, la otra dimensión que tenemos que considerar también es la impaciencia humana. Dios establece una simetría entre lo que son sus tiempos y lo que es la impaciencia del hombre, para alinear la espera del hombre a los tiempos de Dios. Y eso solamente es posible con los silencios de Dios, y que cuando Dios se pronuncia, lo haga de tal forma que no es que nos rinde cuentas de por qué hizo tal o cual cosa, que esto a veces es lo que el ser humano pretende. El tema de la creación, por ejemplo, dentro de la lección de la semana. Ajá, exacto. O sea, Dios es el creador del universo y no nos ha revelado para nada los detalles de la creación. Y pastor, y además de eso, mire que cuando Adán aparece, no vio nada de la creación. Y cuando van a crearle a su Eva, tampoco supo nada. Así que Dios toma sus... Sí, y los sabios de este mundo a veces exhiben su ignorancia cuando pretenden sacar conclusiones alternativas, ¿no?, al plan de la creación, pues inventando mil teorías, ¿no?, que realmente pues no se corresponden para nada con los criterios de un Dios creador todopoderoso que tiene en la mano pues todo lo que el ser humano podría llegar a imaginar. Y resulta muchísimo más fácil, mucho más coherente entender que cuando Dios guarda silencios porque está trabajando, que no porque no existe. Si fuéramos capaces de entender que Dios calla porque trabaja, y cuando se manifiesta lo hace para que nosotros podamos profundizar en nuestro interior y descubrir cosas nuevas, quizás pues descubriríamos que el potencial humano en unión al poder divino sería algo realmente incombustible, ¿no? Si entramos en esa amistad que mencionó uno de los amigos, dejó de entrar en amistad con él, nos vendrían muchas cosas buenas. Pastor, en ese orden, Dios hace preguntas, pero nos dice, mire, aún la naturaleza que nos rodea les puede dar la respuesta, pregúntenle a las bestias, ellas te lo harán saber. Qué tremendo es el Señor, las preguntas de Dios, ¿no? Exacto, son preguntas que el ser humano no puede responder, ¿no? Me gusta cómo comienza con la primera pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo empecé a crear todo esto? Ajá, correcto. Es decir, el ser humano tiene unas limitaciones obvias. Y con esas limitaciones es evidente que no le podemos llegar a pedirle explicaciones a Dios. Es curioso que todo el libro de Job, Dios aparece en los dos primeros capítulos, ya no vuelve de nuevo a aparecer. Su testimonio de quién es el que va a ser probado, ¿no? Exacto. Y bueno, todo se sucede en una serie de comentarios y opiniones de un Dios que realmente permanece ausente en esos comentarios hasta que finalmente se pronuncia. La aparición es: has visto a mi siervo Job, y posteriormente nos encontramos ya con la respuesta a toda una serie de interrogantes que está teniendo Job, que no está entendiendo, a una serie de afirmaciones que tienen sus amigos, en su inmensa mayoría correctas. Es decir, desde un plano de lo que es la teoría, nosotros podemos conversar acerca de Dios, pues como lo estamos haciendo ahora, con cierto atrevimiento, si cabe, ¿no? Sí, señor. Porque, lógicamente, ¿quién puede atreverse a explicar a Dios y los entresijos de Dios y por qué Dios permite que Job sufra hasta el extremo que sufre para luego restaurárselo todo al doble? Hombre, pues no se lo podría haber hecho de otra manera, evitando el sufrimiento, podría cualquier persona llegar a cuestionarse, ¿no? Pero el escenario de la Escuela Sabática de esta semana lo que nos está presentando es que a veces los seres humanos tenemos explicaciones a todas las cosas cuando en realidad no hemos profundizado suficientemente en las verdaderas esencias de la vida y de la creación. Porque, lógicamente, capítulos 38 y 39 de Job nos describen algunos de los detalles, muy superficialmente, de lo que es la creación de Dios. Y digo muy superficialmente porque yo, por ejemplo, pues hubiera agradecido muchísimo que Dios nos hubiera dicho aquí que la Tierra es redonda, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, sí, claro. se intuye, se deduce, pero que quizás hubiera hablado con más contundencia, ¿no? Sí. Yo pienso, pastor, que eso debe también animarnos a esperar el día cuando podamos estar sentados a sus pies y, como dijo la escritora, podamos saber desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto cómo fueron las cosas. Ah, pero, pastor, el tiempo ha avanzado. Job se arrepiente hasta la ceniza. ¿Qué podríamos decirle a esta audiencia acerca de qué esperanza y qué fortaleza tenemos cuando Dios interviene, cuando Dios habla, cuando da explicaciones? Bueno, la experiencia de Job realmente nos describe con mucha claridad nuestra propia realidad. Nos arrepentimos después de haber confrontado a Dios cuando finalmente Dios termina pronunciándose después de guardar silencio. Sería muy interesante que los seres humanos aprendiéramos a esperar en Dios. Amén. En los silencios de Dios. Así es. Estaría muy bien, ¿no? Job se arrepiente precisamente por eso, porque él se da cuenta que a lo mejor guardar silencio delante de Dios es verdaderamente la fuente de la sabiduría. Y, pastor, es que en los versículos que hablan de la intervención de Dios dice: en quietud y en silencio será vuestra salvación. Está quietos, conocer que yo soy Dios, ¿no? Exacto, porque mientras que nosotros no somos capaces de reconocer a Dios en el silbo apacible, Dios se tiene que manifestar en la tormenta, en el torbellino, sí, ¿no? Sí, en el torbellino. Es tremendo que reaccionemos solamente en las sacudidas que nos da la vida. Si aprovecháramos a crecer también en los tiempos de paz, sería algo realmente maravilloso. Pero Dios nos va a ayudar, sin duda. Hemos abordado una lección que podría extenderse mucho, porque es una lección que nos ayuda a entender mejor cómo es Dios, cuándo tiene sus tiempos, cuándo y cómo Él actúa, que tenemos que esperar. Pastor Martínez, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido valioso su aporte para esta lección. Les esperamos en Escudriñando la Escritura, en cada uno de los temas que va a enriquecer nuestra vida espiritual. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.